que su cuerda por no arriesgar su vida. Aquí comienza A Guitarra Pelá. Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida. Hola, hola, hola. ¿Cómo están todas las personas que están escuchando en estos momentos las radios libres rebeldes del territorio? Este es el tercer capítulo de A Guitarra Pelá y hoy día nos satisface, nos da mucha alegría estar con Constanza Nahuelpan, cantautora de aquí de Viña del Mar. ¿Cómo está, compañera? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buena yuculenta, tío, estoy muy feliz. Eso, qué bacán. Oiga, gracias por aceptar esta invitación. Vamos viendo cómo se nos da el cantar, ¿no? Para la gente que no la ha escuchado, que no sabe su territorio, ¿de dónde viene usted? ¿Dónde está posicionada ahí territorialmente? Yo, fui nacida y criada en los cerros de Viña. Tengo familiares que, bueno, mis dos ramas por parte de mi mamá vienen de los Andes. Bueno. Y por parte de mi Shao, mi papá, vienen de Villarrica, del loft de Nahuelpan. ¿En serio? Mire, buena. Hemos visitado por allá. No sé si exactamente es el loft, pero sí hemos visitado por esos territorios. Oiga, compa, entonces, ¿usted dónde la podríamos ahí pillar su musiquita para ir ya adelantando para la gente que está escuchando? A lo mejor ya puede buscar ahí en algunas plataformas su música. Mira, la mayoría de las canciones que tengo grabadas hace mucho tiempo están en SoundCloud, en una cuenta que se llama Cuarto Creciente, porque yo cuando inicié en la música me daba como mucha plancha igual el escenario, como lo público. Y me quise poner un seudónimo, pues era Cuarto Creciente, porque en ese momento me sentía identificada con el Cuarto Creciente Creativo de la Luna. Bueno. Y después fui creciendo y me di la vuelta entera a todo el ciclo y dije, bueno, no soy solo el Cuarto Creciente, soy también la Luna Llena, la Luna Menguante y la Luna Nueva. Y ahí como dije, ya voy a ocupar mi nombre. Bueno, sí. Qué bacán, ¿no? Sí, qué importante igual es como quitarse un poco el anonimato. Estaba muy pensando en esto del anonimato y en los alter egos que hay también en la música, en la poesía, etcétera. Oiga, compa, y algo que a mi parecer siempre es relevante para la gente que hace música, ¿desde dónde usted se posiciona? Más allá de los ismos, ¿no? Pero pensando en este momento histórico que estamos viviendo, ¿cierto? Este 2022, este casi cuarto de siglo que algunas personas no pensábamos que lo íbamos a habitar. Después de esta pandemia o plandemia, después de todos estos procesos, ¿cierto? ¿De dónde tú te estés posicionando? ¿Cómo miráis este momento? Este momento histórico, bueno, relacionado a la música, yo siempre me he sentido como ligada al tema como de la corporalidad como territorio, como posicionarse desde el propio cuerpo primero, o la cuerpa. Desde ahí vienen muchas de mis canciones como vomitivas, son desde un encuentro o un desencuentro con la propia cuerpa. Y más allá de solo el cuerpo, también desde los cerros, desde la vulnerabilidad social, desde el no saber también de dónde uno viene, como el, no sé, todo este conocimiento como ancestral que ha sido de alguna manera sacado, ¿no es cierto? Como cortado y prohibido. Y me gusta desde ahí mucho vincularme con el tema del Sungún, del Mapu Sungún también. He estado como activa harto tiempo en el tema de la revitalización lingüística. Ahora último lo tengo un poquito pausado, no he estado tan activa, pero me gusta como encontrarme en el Yeyipun, en la espiritualidad también, mucho. Oye, qué bueno. Por aquí estamos en un lugar que hay varios libros aquí. Hay unos libros ahí que son re interesantes para quizás no es introductorio, pero son como aparecen en dos idiomas o algunos solamente en mapudungún. Y hay un historiador que decía de que los primeros lingüistas que habían acá en el territorio, digo, extranjeros, ¿cachai? Comparaban el mapudungún, la riqueza lingüística del mapudungún, con la riqueza lingüística del alemán. Y claro, pues uno después empieza a mirar, a observar las vocales, los distintos tildes, y es un montón, así como que te explota la cabeza. ¿Cómo se llama? Yo no soy lingüista, así que por eso no se me pierde, pero como las conjugaciones verbales son un montón. Las partículas que se ocupan y que van alargando la misma palabra, en vez de decir varias palabras separadas, es una sola palabra que agrupa como toda una frase. Sí, yo he aprendido más por tradición oral. Soy súper mala lectora en realidad, pero tengo entendido que las primeras personas que llegaron acá a poner como el mapudungún en escrito y aprenderlo y a enseñarlo también fueron como los colonos alemanes. Ellos que venían, no sé si eran jesuitas, algo así. Capaz. Y venían como con esa intención también, po. De poder letrar como el idioma, po, que era pura tradición oral antes. Qué loco, igual esa necesidad, bueno, la colonización. De alguna manera, igual ya estamos a tantos siglos de aquellos primeros encuentros que. Claro. Que mirada tener, ¿no? Oiga, compa, a mí también hay algo que me gusta mucho, o nos gusta mucho también, es como esta mirada de vuelta a la espiritualidad, porque yo siento de que también fuimos muy arrebatados también de la espiritualidad. No se nos permitió, de hecho, se nos impuso solamente una forma de entender a partir de la religión, más encima ni siquiera de la espiritualidad. ¿Qué nos podrías comentar un poquito así como de tu mirada de la espiritualidad? Mi mirada, ¿te podría contar mi historia quizás? Fui bautizada primero por la Iglesia Católica y cuando tuve que hacer mi primera comunión, a mí me gustó mucho ese espacio de encuentro de la iglesia, como que desde chica me gustaba mucho estar con abuelos, abuelas y como todo ese lugar como súper ordenadito, estructurado. Y nada, pues yo hice la primera comunión y quedé tan enganchada que después me hice como el sacristán. Desde ahí después ya crecí y hice hasta mi confirmación cuando tenía como 15 años, así como confirmando mi fe en Jesucristo. Y en ese mismo momento en que hice la confirmación, como que caché que lo mío no iba por ahí, que mi espiritualidad iba más allá de un solo Dios, quizás. Hasta este momento todavía no me libero de ese Dios católico. Sigue estando en mí como... A pesar de que cognitivamente, ¿no es cierto?, lo he cuestionado y tengo conciencia de eso, hay una parte de mí como que me sé los rezos de memoria, ¿cachai? Sí, las canciones, una weá que no se va. Entonces, desde ahí como que me voy nutriendo de lo nuevo que voy aprendiendo, pues que es la espiritualidad mapuche. Y que encuentro que hay muchas cosas que se parecen, como por ejemplo el tirar agua bendita, que es como el bendecir, ¿no es cierto? Cuando uno hace el yeyipun y le tira cosas a la tierra, como semillas. No sé, hay un sinfín de símbolos que son súper lindos igual. Y me gusta como, más allá de todo lo malo que hay como en la colonialización de la espiritualidad, me gusta sentir que es un lugar como de esperanza, para poder sentir que uno tiene que seguir, pues, que tenés que seguir con la vida, que tenés que seguir luchando y que no estáis solo también, pues, sola, sino que estáis con las cuatro espiritualidades. Bueno, ahora vamos a escuchar la canción El Hula Neu. Thank you. estás escuchando a Guitarra Pelada. Aquí en la Guitarra Pelada con nuestra compañera Constanza Nahuel Pan. La miel le voy a decir de ahora, que no le había dicho. Oiga, la miel, y un poco lo que hemos vivido, lo que hemos habitado en estos tiempos, como que igual nos ha cruzado, ¿no? Yo le comentaba un poco de cómo nuestra emocionalidad igual no solamente se ve afectada por lo que pasa como individual o familiar o grupalmente, sino que también por los ciclos grandotes, po. ¿Cómo es la mirada que tenés tú al respecto de estas cosas que están pasando, este momento tan, como que a veces se presenta como tan álgido, ¿no? Como que se vaya a cortar algo, sin embargo, seguimos organizados, seguimos en los territorios activando. ¿Cómo es esa mirada tú de escala, esta escala grandota versus lo que hacemos en los territorios? Ay, no entendí muy bien la pregunta. ¿Cómo miráis tú, po, de que, por ejemplo, por decir, en estos días se está viviendo el tema de el avance del fascismo en Italia, el avance del fascismo aquí en Chile, el racismo, ¿cierto? Todas estas cuestiones que parecen ser como súper grandotas, ¿no? Y que de alguna manera nos obligan a posicionarnos igual, ¿cachai? Pese a que nosotros no hemos vivido sin racismo, hemos vivido, de hecho, como muy en espacios antifascistas, diría yo, no sé. Sin embargo, lo otro existe, pues. Entonces, ¿cómo tú crees que podemos ir haciéndole, cierto? Para que desde las escalas nuestras, las chiquititas, las conversas que tenemos los piños, podamos aportar a que eso otro también no nos aplaste, ¿cierto? Porque sabemos cómo es, pues. Claro. Sí, yo creo que en ese sentido, como que están los dos polos, o que no te importe nada en realidad intentar vivir como tu vida y tu día a día, o hacerte cargo de una responsabilidad que es tremenda, que es en el fondo intentar abrirle los ojos al vecino un poquito. Como que me duele mucho pensar que gente que no sé, que uno quiere, de pronto como que cae en esta... como en este juego que igual intentan hacer desde arriba, pues, para poder tenernos separados, para que no nos articulemos, para que le compremos todo el cuento a los medios masivos de comunicación, por ejemplo. Y creo que, no sé, como que lo mediático tiene un rol tan, tan impactante. Todas las redes, todo lo que te entra por la visión y por lo que uno escucha también, está como todo tan bien estudiado desde la emocionalidad, el cómo te va a afectar, que creo que en ese sentido las personas que nos dedicamos a la música, queramos o no, en realidad tenemos como ese impacto social también, pues, como de proponerte una nueva temática, una nueva forma de pensar, como, oye, quizá en toda tu vida nunca pensaste en esta frase y yo te la propongo aquí en una canción súper rica de escuchar, quizás. Y yo al menos me quedo con eso. En un momento, cuando yo estaba en la universidad, sobre todo, me empecé a cargar mucho con todas las problemáticas como súper macro. Y que en el fondo yo era tan ínfima en este universo que en realidad que le importaba que yo estuviera sufriendo por eso, ¿cachai? Y fue tan brígido que entré como en un estado de salud mental muy cuático, muy pesado, y como que después pasé como al extremo como de ya intentar sanarme y dejar todo de lado. Y de pronto llegó la pandemia, y antes de la pandemia llegó como el levantamiento de toda la gente, ¿no es cierto? Sí. Y ahí como que ya pude encontrar un punto de equilibrio y decir como elegir las luchas, pues, como que por esto, a esto sí le voy a poner, y a esto en realidad ya se va de mis manos, pues. Como que creo que hay que encontrar un equilibrio igual, porque hay muchos compañeros y compañeras que se empiezan a enfermar de tanto, de tantas preocupaciones. Y estamos en un sistema que ni siquiera nos puede aguantar nuestra salud, como que no hay respuesta a la salud mental, no hay respuesta a muchas cosas, po. Y la salud, perdón, dale. Y de pronto es injusto sentir que la responsabilidad recae en uno solo. Entonces ahí la única manera de salir de eso es poder articularse, crear redes y acompañarse. Bueno, Chora. Y también yo pensaba de que la salud mental también es física y también es espiritual, es como todo vinculado. Todo, ¿no? Junto. Si al final se te revienta el hígado o el vaso, qué sé yo, como. Te da un cáncer. Claro. El cerebro también es cuerpo. Sí. La guata también es cerebro. Sí, sí, toda la razón. Sí. Oiga, compa, y en ese sentido, ¿cuáles son las luchas que usted reconoce por allá por Viña o las que tú tenés como identificadas ahí en el radar como para comentar? En el radar. A ver, hay muchas luchas, po. Hay muchas luchas territoriales también, ¿no es cierto? Como desde los espacios de recuperación, desde la recuperación de la propia identidad también, porque a pesar que uno cree que los mapuches están en el sur, también estamos acá, po. Sí, estamos acá y estamos en el norte y estamos en todo el mundo, así. Y me he encontrado en el camino como con compañeras también que luchan por su cuerpo y por su territorio y por sus raíces y por la cultura que ha sido como sacada. Sí, es que, y eso que comentaba recién lo estoy vinculando con lo anterior de lo necesario que es todo el rato generar esta lucha o esto, incluso la forma de pensar, ¿no? Como el reunirnos, que es necesario reunirnos, la colectivización de la problemática, sí. Y también del goce, porque también a través del goce también nos tenemos que juntar. Claro. Yo vengo ahora de ayer que hicimos una tallarinata y estuvo mortal, pues caché como que las vecinas, los vecinos, la gente, cabres chiques, como que todo fue muy, muy lindo también. No solo juntarnos a poner la cuerpa al cuerpo en el momento de la lucha álgida, ¿cachai? Claro. Sino que también poner esos mismos corporalidades en el momento del goce. Y en ese sentido, ¿cuáles serían invitaciones quizás que tú podrías hacernos a toda la gente desde esa otra mirada también? Pues como a través de la música también logramos eso, ¿no? Gozar un poquito esta vida, pues también invitar a esa otra parte, ¿no? Sí. Hay una canción que escribí que se llama Soy de Amar, que está en YouTube, sí. La pueden encontrar. Y esa canción habla, no sé si esto es a lo que te referías, sí, pero bueno, a esa canción la hice cuando estaba en la mierda profunda y dije como ya, no, después de esto no me queda poder matarme, no es una opción, así que hay que escribir nomás. Y como uno saca todas las emociones en canciones, se me ocurrió escribir eso como para echar un poco, apaciguar como este odio o estas como cargas que uno tiene un poco. Y nada, pues mi consejo es como acercarse a la tierra todo el rato, si te podés ir a una plaza y sacarte los zapatos y estar en contacto con la tierra. Me acuerdo que en un viaje al sur una ñañita nos decía que está el am de la tierra y que es como que fuera una energía de la tierra que se traspasa por los pies. Y lo encontré súper lindo y también vinculado como a mi tema como más laboral, que yo te contaba que me dedico a trabajar con niños con autismo, niños y niñas y niñes, y me doy cuenta de que sirve mucho como esas sensaciones, pues, como de pronto te preguntáis por qué los niños siempre quieren estar descalzos, ¿cachai? Y es porque de alguna manera ellos tienen como esa naturalidad de poder regularse y como volver a su centro, pues, que es como súper propia y que cuando uno va creciendo igual la va perdiendo. Y nada, y también ser amante de los amores pasajeros, pues, como de no amores pasajeros como pololes, pololis, sino que volver a hacer las cosas que te gustan hacer, aunque no sean productivas, aunque no te den plata, aunque a nadie más le guste. Bueno, si a ti te gusta, hazlo así. Como ese es un consejo que me doy a mí misma, porque a uno escribe muchas cosas y se le olvida. Y tenés que estar escuchando tus propios consejos para pa poder seguirlo. Eso es lo bueno de escribir igual, ¿eh? Como cuando te relees, te doy cuenta de varias cuestiones. Una, los cambios, otra, la sabiduría, otro también de que no eres nada tan sabio. O quizás que cambiaste, no quería decir eso. Como que cambiaste igual y ya no miráis de la misma manera. Claro. Oye, hablemos un poco de las niñas. Como fuerza ahí transformadora, creadora o inspiradora también. Sí, bueno, las niñeces, sobre todo en este contexto, están súper desprotegidas, po. Ahí de pronto tienen acceso a tanta violencia. No sé, hoy día los papás trabajan todo el día para poder pagarle a alguien que cuide a su hijo. Encuentro que, no sé, hay muchos papás a los que yo les recomendaría como... Si quería estar bien con tu hijo, deja la pega, búscate algo que te alcance quizás para comer, no sé, pagar el arriendo y dedícate a tu hijo. Como que creo que eso hace mucha falta, que los papás pasen tiempo de calidad, más allá de solo ver una película o estar metidos en el celular, como tiempo de calidad, así. Conoce a tu hijo, conoce lo que le gusta, lo que no, entiende por qué hace pataletas. Como que somos tan adultos centristas que todo lo pensamos desde nuestra lógica, po, y creemos que los niños reaccionan igual y son otra cosa, y también tienen mucho que enseñarnos todos los niños, niños, niñas y niñes, y en su neurodivergencia también, ¿no es cierto? Y bueno, eso, creo que también en los mismos piños de articulación hay que considerar a estas personas que de alguna u otra manera no entran siempre a las organizaciones, po. ¿Cachai? Gente con autismo, gente con síndromes. ¿Qué opina un niño que tiene, no sé, síndrome de Down y que además es gay? Porque eso existe. ¿Y dónde está? ¿Qué lo representa? ¿Qué lo apaña? ¿Cachai? ¿Dónde está el espacio para su voz? ¿Dónde está el espacio? Claro. Preguntémosle a los niños qué piensan de las cosas, de nuestras decisiones. Eso, creo que es importante cuidar el vínculo que uno tiene y no dejarlo, no perderlo nunca, porque al final todos seguimos siendo niños en alguna parte de nosotros, por muy viejos que estemos, tenemos todo un niño interior, y que si de vez en cuando lo dejamos salir, puta, lo pasamos súper bien también. Sí, total. De hecho, los adultos como que jugamos re poco. Sí. Igual hay gente que no le gusta jugar, todo bien, ¿cachai? Pero siento de que está bueno igual que nuestras relaciones. De hecho, el baile más o menos se parece a eso. Sí. El baile loco, qué sé yo. Pero también, ¿a qué se refiere el no jugar, po? ¿Qué si es juego y qué no? ¿Cachai? Bueno. Si a ti te está divirtiendo, puede ser, no sé, tirar una pelota o limpiar, güey. Sí. Yo conozco gente que le entretiene y está bien. Puede ser tu juego limpiar. Si uno cuando chico jugaba a, no sé, a bañar a los muñecos, ¿por qué no? Sí, sí. Buena, qué buena mirada, compa. Oye, ¿y presentemos entonces la siguiente canción, po? O sea, preséntala tú. Ya, po. La siguiente canción se llama Viracuche. Es un poema de la poetisa Ermelinda Díaz, que era una poetisa de la tierra. Ella era chilena. Y hice este temita en homenaje a ella, po. Se llama Viracuche. Mi tañi nuqueña mu Estamos de nuevo, compas, en la guitarra pelá con la Lamien Constanza Nahuelpan, compañera cantautora de aquí de la Guardia de ahí de Viña del Mar. Hemos estado hablando de distintas cositas, que es lo relevante de las niñeces, ¿cierto? La importancia que tienen el ir sanándonos también en los procesos sociales que vivimos, encontrar piño, cómo también desde la música podemos aportar a la comprensión quizás de los momentos o de nuestros sentires, y que eso también ayuda de alguna manera, o creemos que ayuda, claro, a las otras personas. Entonces, compa, bueno, nuestra herramienta es también la voz. Entonces, usted como la ha llevado su camino a saber cosas de la voz, ¿no? De cómo se forma, qué es lo que significa, hasta capaz que hablemos espiritualmente, qué es lo que significa la voz, que estaría bonito también. ¿Qué nos puede contar, Pau? Sí, bueno, yo a lo largo de mi vida no he tenido muy buena relación con mi voz, porque siempre ha sido como un poquito rasposa. Y a mí no me gustaba para nada mi voz. Cuando empecé a cantar lo hacía en mi pieza. Estuve muchos años que me daba vergüenza que me escuchara hasta mi papá, no sé. Y de pronto un punto de inflexión en el que dije, ya, mi voz es mi voz y me gusta hacer esto. Y nada, pues ahí entre que empecé a cantar y que estaba estudiando igual, me encontré de nuevo con la voz, le di una vuelta y dije como, wow, mi voz es muy importante, la voz de todos es muy importante, tenemos que cuidarla y tenemos que prevenir que nos pasen cosas malas en la voz, ¿no es cierto? Tanto, no sé, profesores, actrices, gente que se dedica al canto profesional o no, o como oficio. No sé, la voz es tan importante hasta para el sapo que está gritando qué micro viene. Como sí, que estaba heavy. Pensando en la gente de la feria. Claro, sí, los feriantes que tienen que gritar, sí. De hecho, no hay personas que no tengan voz, pues el término sordo-mudo está súper mal dicho, porque la gente es sorda, pero no es muda. No hay una enfermedad que te deje mudo a no ser que estés afónico o que tengáis como una parálisis en las cuerdas vocales, ¿cachai? Pero eso, es importante cuidarse la voz, chiquillas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay hay varias cosas que uno puede hacer. Por una parte está como la línea de la higiene vocal, que tiene que ver con todos los cuidados que uno le puede dar a la voz de manera preventiva o después de que ya te mandaste la cagadita. Y eso tiene que ver con la hidratación, por ejemplo, tomar harta agüita, intentar no copetearse antes de presentar, porque ahí, así como uno mismo está menos consciente, la voz también está ahí menos consciente de cómo está tu voz, tu garganta. Entonces forzáis hasta que después termináis difónico. Y cuidarnos de las temperaturas, sobre todo en este tiempo que hay mucho cambio, ¿no es cierto? Estar siempre abrigadita la garganta. A ver qué más, se me quedan hartas cosas afuera. Bueno, lo otro, hacerse sus controles. Si es que uno siente quizás un cambio muy heavy en la voz de un día para otro o en un largo plazo, ir al otorrino, intentar sacar una horita, ponerse ahí en la lista de espera del hospital hasta que te llamen algún día. O no sé, juntar las luquitas para ir, sobre todo para mi amiga y amigues cantantes. Un consejito ahí, como preocúpense de ese instrumento, como que si es que pasó algo en su voz, pueden hacer terapia para no llegar a la cirugía, porque se pueden operar las cuerdas vocales cuando hay muchos problemas. Sí, cuando son nódulos, por ejemplo, muy demasiado fibrosos, que no se salen, o cuando ya pasa algo más como lo más temido para un cantante, que es la hemorragia de cuerda vocal, que es cuando hubo una lesión que te dejó una hemorragia y después esa hemorragia se puede cicatrizar mal y no reabsorber, que es como lo que pasa en el cuerpo, que se reabsorben las cosas. Y si te queda la cicatriz, perdiste los agudos y ahí es como letal para los cantantes. Brígido. Sí. Oye, ¿cómo yo sé, cualquier persona, cómo sabemos de que hay que empezar a preocuparse? Porque me preocupé. Ya, sí. Mira, primera cosa es fatigarse mucho. Onda, antes daba ahí una clase de, no sé, hora y media y de pronto ya no pudiste llegar a la hora y media y llegáis cansado. Primero que todo, el cansancio de la voz, ¿ya? Otro es sentir, bueno, que alguien le pregunte así, ¿qué le pasa a tu voz? ¿Cachai? Porque a veces uno está acostumbrado y de pronto te conoce a alguien nuevo y es como, ¿qué onda tu voz? Hacerle caso ahí a los terceros. Y otra cosa, sentir uno un cambio muy repentino en la voz. Como que siento que mi voz está más soplada, más rasposa, está muy grave el tono. No estoy pudiendo tener tanta flexibilidad o versatilidad vocal como antes. Más que nada como perder lo que yo antes ya tenía. Como, por muy leve que sea, alguna, por ejemplo, no sé, típico que si te da una laringitis vaya a quedar difónico. Pero esa difonía no debería durar más de 2 semanas. De hecho, a la gente que le ha dado COVID, no debería durar más de 2 semanas una difonía. Y si te dura más, ahí ya preocúpate. Anda al otorrino, anda a un fonoaudiólogo de voz. Intenta tomar terapia con alguien. Y ahora haciendo ejercicios también, ¿no? Sí, esa también es una parte de la higiene vocal, que es como poder calentar, porque en el fondo la laringe es una parte del cuerpo que tiene músculos, y como cualquier músculo, por ejemplo, un atleta que va a correr y que hace un calentamiento y después un descalentamiento, con la voz es lo mismo. Entonces, tomarse al menos unos 5 minutitos, sobre todo para los profes, para los locutores, para todas las personas que ocupen su voz, intentar tomarse, no sé, no más de 5 minutos, si es muy poco. Y hacer ejercicios vocales antes y después. Pero también después se le olvida mucho a la gente y es una parte súper importante. Mira, y ahí igual podemos buscar algunos tutoriales, me imagino. Habrá tutorial para todo, para cachar los ejercicios. Po. Mira, yo más que tutorial, recomiendo que las personas hablen con un especialista, porque hay muchos tutoriales que la gente los sigue y que puede que no sean para ti, porque todos los cuerpos son distintos, po. Todas las voces son distintas. Qué importante, porque caché que igual en estos tiempos de noticias engañosas, de... pensábamos hace 20 años atrás de que hacía falta información. Y ahora hay tanta información que dentro de la información también no es necesariamente toda correcta, toda, ¿cómo decirlo? Precisa, fidedigna. ¿Cierto? Fidedigna, ¿cierto? Sí. Entonces hay que tener cuidado. Muchas gracias por lo que me estáis diciendo. Sí, de hecho ahí mi amiguita, la Cami Kitra, ella hace clases de canto, po. Bueno. Entonces de pronto por ahí va como lo inicial. Si es que vaya a cantar o vaya a querer explorar tu voz, acércate a alguien que sepa que tú vayas a cantar y dile como, dame datos por último, no sé. Oye, yo, perdón, que casi todo lo voy visualizando también en cómo son las luchas históricas. Y pasa de que el derecho a la salud debiera incluir todas estas cosas, como hablo. Sí. Como se pensó también en la nueva constitución, neurodivergencia. Sí. Como se piensa también durante la revuelta, me tocó entrevistar, bueno, por suerte también, a dentistas que estaban luchando, los dentistas ahí en la calle, porque la salud odontológica entrara en GES, me parece, no me acuerdo, sí. Pero pensemos también en otorrinolaringología, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Pensémoslo también, que es necesario de que sea y que esté disponible en el CESFAM. Porque sí. ¿cuántas profes, cuántos feriantes no se están haciendo cagar la voz por tu pega, po? Claro. Y por otra parte también de lo otro que hablabas tú, de que padres, madres puedan cuidar a las niñeces, ahí también tenemos que pensar en que, bueno, los arriendos, opa, están súper caros. Súper. Derecho a la vivienda. Los trabajos, oye, menos horas de trabajo. Hay varias cosas que se van concatenando y que tienen que ver con derechos, con buen vivir o con una forma distinta también de evitar más allá del capitalismo. Sí, porque a pesar de que a la gente que no sé, que le descuentan de su sueldo para poder tener alguna cobertura de salud, es nada. O sea, tenés que esperar una lista enorme. Bueno, todos sabemos eso. Tenés que hacer filas muy temprano para poder ir al consultorio. Y no sé, es cuático. A mí me deprime mucho cada vez que voy al SAPU. Sí. Bueno, salgo con depresión ahí ya, como que entro con dolor de guata y salgo con depresión, porque es algo por lo que no tenemos que parar de luchar, a pesar de que yo creo que una nueva constitución no era algo que se iba a hacer del día para la... O sea, de nada, ¿cachai? Como una weá que ya quizás sí es importante, tiene su importancia, pero bueno, desde abajo tenemos que seguir siempre. Como claro. Que la única alternativa que nos queda es salir a la calle, para mí, ¿cachai? Organizarnos, exigir y ya. Porque en realidad nadie de los que está arriba lo va a ver, por mucho que lo digan. Claro. Y que eso ha pasado actualmente. Sí, total, total. Están escuchando la voz de la Lamien, nuestra compañera Constanza Nahuelpan. Agradecido, compa. Oiga, me soplaba igual usted de que está grabando un disco. ¿Qué es lo que vendría? ¿Para dónde va ese disco? Ya, mira, vienen hartos proyectos. Estuve participando de un proyecto de Ulcantún Mapuche. Ulcantún es el canto tradicional mapuche. Y va a haber un lanzamiento de este que es un libro en realidad de un mapuche que por los años ahí 1900 muy antiguo hicieron, bueno, él sabía leer y escribir partituras, sabía de teoría musical, entonces este gallo muy inteligente fue al campo, escuchó los cantos tradicionales y los transcribió. Y ahora la pega era como poder cantarlo, al menos esa parte a mí me invitaron a hacer. Y va a haber un lanzamiento que va a ser el 29 de noviembre en el IMUS de la PUCB. En el Cerro Alegre. Ya. En el Cerro Alegre. Y es a las 6:30. Y es del libro que se llama Traful Cantún. Se llama Cantos cruzados entre Garrido y Curilén. Que fueron las personas que se dedicaron a antiguamente a este rescate cultural. Y sí, pues estoy grabando un disco de canciones que tiene mucho, mucho tiempo y que son las que siempre toco, la gente que me va a ver se las sabe ya. Bueno. Pero no hay como versiones oficiales bien grabadas. Uh-huh. Y es súper costoso todo esto, pues, de grabar algo. Entonces, entre todos los otros costos de la vida ha sido cuático poder sacar algo. Pero me he encontrado con hay como almas caritativas solidarias que son secas y que me han dicho como ya te apaño, así. Bueno. Así que agradecida con la Jessie, si es que escucha esto. Eso, mandemos saludos. Con la Andrea igual, y la Mienes. Y nada, pues eso. Ahí en algún momento espero que este año terminar el disco para lanzarlo ahí a todas las plataformas. Eso, bueno, estaremos esperando para ir a verla, pues, compa, para escuchar. Sí, porque es importante. Mire, desde acá lo que tratamos de hacer en una guitarra pelada es dialogar, ¿cierto?, con esas otras partes del pensamiento que de repente no lo alcanzamos a expresar o lo expresamos ahí como por debajito de las letras y de las notas que tienen las canciones. Uh-huh. Y le agradecemos, pues, compañera. No sé si quiere usted hacer algún llamado, micrófono abierto, para unas palabras de cierre y que invitemos a la gente a seguir, ¿no? Porque a mí me pasa de que pese a que tenemos muchas emocionalidades que parecen ser más bien negativas, a mí me parece que igual esas emocionalidades negativas nos permiten el proceso de transformación. Nos empujan a que, claro, es necesario, están pasando todas estas cosas, me están pasando todas estas cosas, pero vamos, ¿cierto? Sí, total, porque si uno no se encuentra con la oscuridad, no va a querer de nuevo ver la luz. Y toda esta gente que está acomodada arriba nunca ha visto la oscuridad, probablemente, pues, nunca lo ha pasado mal, entonces no está ni con cambiar nada. Entonces, el llamado es a, yo creo que a expresarse primero que todo, a ocupar la voz, a sacar la voz, como dice la Anita Tibiu. Y eso, hacerse ver, como decir, pucha, yo también tengo derechos, yo también soy válido, merezco vivir, merezco una buena calidad de vida. Y eso en general. Oiga, compa, primero vamos a presentar los tres temas de las otras personas. Aquí, uh-huh, al final del programa siempre están las sugerencias musicales de nuestra invitada. Uh-huh. Entonces presentemos eso y al final presentamos la canción tuya que viene a continuación. Uh-huh. Ya, los temas son No Asará, de La Muchacha, que estuvo este fin de semana, la vi por primera vez, ella es de Colombia. El otro es de Gabilú, que ella es una cantautora de Chiloé, que la conocí hace poquito y también hemos estado haciendo parte de los proyectos. Y la otra es de La Plácida Ácida, que es una compañera ahí del sur, que su tema se llama Valentina, y también la invito a conocerla porque tiene una voz preciosa y muchas cosas que decir. Bueno, agradecido para esa sugerencia, pues, compa. Uh-huh. Y su canción Valientes, que viene ahora, pues. Sí, esta canción es una canción que lleva como 4 años grabada sin salir a la luz. Y que la fue en compañía de una trompetista de Valparaíso, la Araceli, y de la Maca, que era una amiga con la que tocábamos cuando éramos cuarto creciente, porque ella era como parte del coro también. Y bueno, los caminos de la vida fueron para lados distintos, seguimos siendo amigas del alma. Y hace poco como que yo le pregunté, oye, ¿puedo por favor poner este tema? Y me dijo ya. Así bueno, que ahí está, la canción se llama Valientes. Bueno, cariño para la compañera y para todas las personas valientes que nos dan ahí toda la fuerza para seguir. Esto fue, o es, A Guitarra Pelada, compas, y este capítulo fue con nuestra compañera Lamien Constanza Nahuelpan. Nos escuchamos próximamente. Que se me pasaría el tren, no saben que igual yo tomé uno que pasó 10 minutos después y arriba me encontré, adivinen con quién era, Lilith y Lucifer, yo no lo podía creer. siente. Siento como sube la serpiente, como sube, como sube. Siento como sube la serpiente, desde el centro de la tierra hasta mi vientre. De mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan, y a mí que me disparen de frente, y que sea la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan. Fuerza la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y le hacemos fuerza a la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Ay, a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan. Y a mí que no. las olas. No hay ave que quiera en tu patio anidar. ¿Por qué no vuelas y te estampas en las rocas? La mar es más que brava. Están en guerra. que la brujería se expanda, que denudemos nuestras almas en un almuerzo profundo. Te invito a danzar a fumar, siempre será una buena idea fumar. A guitarra pelada, con las radios libres, comunitarias y rebeldes.